este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintiocho minutos para las once de la mañana. Usted está ya en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado. Prácticamente, ¿cómo está pasando, señora, señor, este año 2020? Estamos, pero inundados de informaciones, llenos de noticias. Hoy, 14 de noviembre del 2020. Vamos de inmediato a los titulares que vamos a tratar los temas con diferentes invitados que vamos a tener en esta jornada de día sábado aquí en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Saludamos primero al equipo titular que va a estar hoy día. Está en el control master don Roberto Ramos, allá en la sala de grabaciones, nuestro buen amigo también don Juan Carlos Cortés. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestro buen amigo don Andrés Solar, quien nos lee los titulares a esta hora de la mañana aquí en Impacto Regional. En Impacto Regional de este sábado 14 de noviembre de 2020, seguimos con los temas que están en la coyuntura. La ciudadanía sigue sin atención de patologías crónicas. Niños sin seguimiento presencial. Salud mental a la deriva. Un retroceso descomunal. La política está que arde Troya. La economía chilena ha sido la más afectada tras el estallido que arrancó el 18 de octubre y la posterior llegada del COVID-19 que puso la guinda de la torta en el sector. Asimismo, las autoridades siguen privilegiando la economía ante la salud. Atención, la ciudadanía tendrá que cuidarse de los que están apareciendo para ser constituyentes. Cientos de personas buscan una oportunidad de trabajo, mientras la delincuencia se apodera de las calles de las grandes ciudades. Algunos analistas dicen que la policía anda preocupada de cuidar los monumentos o de disolver las manifestaciones pacíficas, en vez de mantener a raya a los ladrones, muchos de ellos extranjeros. El ministro del Interior parece no darse cuenta de esta situación. Las cifras del desempleo en Chile son consecuencia, principalmente de la pandemia, una situación que no tiene fecha de término, conforme a lo que está ocurriendo en Europa, donde el coronavirus ha rebrotado con fuerza en los últimos días. Sigue la polémica, ya que el ministro de Hacienda ha solicitado el RUT de las personas que hicieron el retiro del 10% de sus ahorros previsionales, algo que, según los analistas consultados, es totalmente ilegal. En Estados Unidos, Donald Trump juega temerariamente con la democracia al no querer entregar el cargo, y en Perú ya no hay gente que se haga cargo de la presidencia porque toda la clase política está metida en casos de corrupción. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veinticinco minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 14 de noviembre del 2020. Hacemos el programa bajo estricto cumplimiento sanitario vigente. El coronavirus, señora, señor, supera ya los 52 millones de contagiados en todo el mundo y más de 1.350.000 muertos. ¿Las medidas son las suficientes? ¿No son suficientes? Vamos de inmediato a saludar a nuestros primeros invitados en esta jornada que está el cielo azulado. Dicen que vamos a tener 23 grados de temperatura, eso lo dice la Meteorología. Vamos a saludar de inmediato al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarlo también y saludar a todos los vecinos que nos escuchan. Muy atento, alcalde. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Y lo otro, también vamos a saludar de inmediato a don Fernando Leiva, vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia. ¿Cómo está, don Fernando? Gusto saludarlo. Gracias por estar nuevamente en Impacto Regional aquí en Mágica y Amiga. A ver si arreglamos un poquito la conexión, don Fernando, porque estaba como medio entrecortado. A ver si lo podemos nuevamente retomar. ¿Cómo anda, don Fernando? Hola, buen día, Moisés. Ahí sí estamos. Sí, muchas gracias. ¿Escucho mejor? Sí, ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Buen día. Lo que sucede es que estoy en Colbún, primera vez que puedo venir legalmente a Colbún y primera vez que opto por venir. Esto es un poco más lejos. Antes, por una u otra razón, la pandemia había prohibido y yo había optado por ser un buen ciudadano y no infringir las reglas que nos pone la sociedad. Sí, se escucha. Buenos días y gracias por la invitación y buenos días al alcalde. Bueno, vamos a empezar con lo que pasó anoche prácticamente para nuestro país, nuestro Chile. Con dos goles de un Vidal extraordinario, Chile derrotó 2-0 a Perú por las clasificatorias 2020. 3 puntos de oro para la Roja. ¿No es así, alcalde? Bueno, muy muy muy contento. Saludar a Fernando Leiva también. Un abrazo a la distancia. Bueno, muy feliz por el resultado de Chile. La verdad es que en momentos tan difíciles, tan complejos, como lo ocurre con la pandemia y también con la crisis social, la verdad es que estos momentos de alegría, estos momentos deportivos se transforman en algo muy importante para todos los chilenos. Así es que muy feliz. Yo creo que se ha logrado un gran equipo humano ahí y esperemos seguir adelante en esa senda, en la senda del triunfo y apoyando también a todos nuestros jugadores. Claro que sí. Bueno, quiero preguntarle de inmediato al alcalde para seguir también con don Fernando Leiva. En la semana se conoció una presentación en tribunales por el alcalde de Talca contra el concejal Juan Carlos Figueroa. ¿De qué se trata, alcalde, esta presentación judicial? ¿Nos puede contar, por favor? Bueno, mire, es un hecho lamentable. Mire, yo creo que tenemos que contribuir todos a construir un mejor país. Y para eso tenemos que hacer una buena política. Y lamentablemente ocurrió un suceso que yo creo que es nocivo para no solamente para la clase política, sino que para la sociedad en su conjunto y para la fe pública. Hace más de un año y tanto atrás, nosotros decidimos ponerle término anticipado a un contrato de arriendo que se tenía con la Corporación de Desarrollo, y ahí ellos habían subarrendado a una sociedad anónima para administrar la macroferia. Y se le colocó término por pagos pendientes, por no pagar arriendo. Y yo también, frente a posibles eventuales irregularidades, puse los antecedentes en el Ministerio Público. Y ellos colocaron un recurso de protección y se atrasó la entrega de este recinto del parque industrial a la municipalidad. Y lo que se hizo efectivo durante el mes de mayo. Y se entrega el inmueble con una deuda aproximada de 900 millones, cosa que acto seguido ellos abonan 200 millones y queda una deuda aproximada de 700 millones. Bueno, eso es lo que ocurrió y la municipalidad se hizo cargo de la administración del recinto Macroferia y se planteó y se propuso el día 20 de octubre una transacción extrajudicial para pagar esta deuda. Y ahí la sociedad anónima, en conjunto con la corporación, habían desarrollado inversiones en activos fijos, pavimentaciones y otras inversiones. Y eso se cuantificó mediante perito, una auditoría, y se verificó el valor. Y también contemplaba esta transacción el saldo de alrededor de 350 millones, 400 millones, cancelarlo en efectivo. Y eso fue lo que se presentó al Consejo. Y bueno, y ahí hubieron diferencias entre algunos concejales, pero a raíz de ese acuerdo, bueno, en ese momento algunos concejales manifestaron enérgicamente, ofuscadamente y todo, que no correspondía y todo, tenían, bueno, y están en su derecho a disentir. Pero después se crea un fake news, o sea, en las redes sociales, se tergiversa esta información y se habla de una condonación y se habla de dineros perdidos, y yo creo que eso le hace muy mal a la fe pública, porque se desvirtúa todo y en definitiva se hace un daño no solamente a mi persona, sino que se pone en tela de juicio el trabajo de funcionarios, de profesionales, la honorabilidad de los concejales, a la municipalidad también. Entonces yo creo que en esto hay que ser responsable, y no utilizarlo como con aprovechamientos políticos, en definitiva, y hay que estar a la altura del cargo para el cual fuimos elegidos. Y por eso me pareció extremadamente delicado y dije, bueno, hay que tomar acciones judiciales para poner coto a estas situaciones, aclarar también frente a la opinión pública. Yo también, junto con colocar este recurso de protección, colocamos los antecedentes a disposición también. Nosotros hace 15 meses pusimos los antecedentes en el Ministerio Público, los adjuntamos también, la auditoría, todo, para que sea lo más transparente posible y transmitirle a los vecinos que en definitiva acá no hay nada. Pero bueno, lamentablemente sabemos, y eso es uno de los daños a la institucionalidad que ha existido, que con este, en este afán de ostentar estos cargos de representación, de repente no se mide en consecuencia y se actúa irresponsablemente. Así que concurrimos con esta querella por injurias y bueno, y hacer un llamado a la comunidad, en definitiva, que en definitiva está todo en norma. Y nosotros, a mí en lo particular, yo estoy focalizado como alcalde y con los equipos a trabajar en los momentos difíciles que estamos viviendo, que es la pandemia, la crisis social, y también salir adelante promoviendo los emprendimientos, apoyando a las empresas también para que les vaya bien, y también realizando proyectos de carácter social, como el Centro de Salud La Bicentenario, la planta de compostaje, los buses eléctricos gratuitos para nuestros adultos mayores, el proyecto del río, y así un sinnúmero de proyectos en beneficio de la comunidad. Ahí estaba el alcalde entregando su declaración con respecto a esta presentación judicial. Varios concejales, 6, también están señalando a Juan Carlos Figueroa y anuncian querella. Vamos también a incorporar a nuestra conversación a Alejandra Márquez, cientista político, académica y directora de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Talca. Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida a Impacto Regional. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en la otra línea tenemos también, Alejandra, al vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, don Fernando Leiva. Le quiero decir a Alejandra, al alcalde de Talca, a Fernando Leiva, la elección de presidente en Estados Unidos por primera vez se enreda con el actual presidente Trump, señalando por todos lados que hubo fraude, pero sin exhibir ninguna prueba de ello. Alejandra, ¿cómo afectará a la economía chilena la llegada del nuevo presidente? Bueno, la bolsa ya presentó distintos cambios cuando se dieron a conocer los resultados. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la incertidumbre siempre va a presentar esta variación en la bolsa. También hay que tener presente la llegada del nuevo presidente, que si bien es concedido por los medios con una elección que ahora tiene 306 electores, versus los 232 que presenta Trump. Hay que tener en cuenta las relaciones que podría mantener Biden con América Latina y especialmente Chile. Hasta ahora los analistas y en general los políticos en temas de relaciones internacionales han mencionado que las relaciones van a ser buenas, quizás la prioridad no va a estar en América Latina ni en Chile, pero sí hay una buena perspectiva en comparación a Trump, y eso nos puede afectar positivamente en cuanto a lo económico. Don Fernando Leiva, el cobre ha tenido un alza, me estuve ahí instruyendo para poder conversar con ustedes, la mayor en los últimos años, producto de la compra de China. Si esto sigue, ¿Chile recuperará su crecimiento económico, don Fernando Leiva? Bueno, eso es lo que queremos todos, desde luego. Lo que pase en Chile internamente a nosotros, las decisiones que nosotros tomemos, son muy relevantes para alterar la curva de lo que pasa en nuestra economía. Sin lugar a dudas, que en la medida que mejor hagamos las cosas, mejor que tomemos las decisiones, producimos cambios. Pero ciertamente que dependemos de otras economías. En la medida que en China se recuperen y tengan posibilidad de consumir más cobre, evidentemente, ¿no es cierto?, que el precio se mejore y se mejora nuestra economía. Y vienen solo buenas noticias a partir de eso. No depende de nosotros, desgraciadamente, Moisés. Son factores externos que nosotros simplemente o nos beneficiamos o nos perjudicamos de ellos. Alcalde, mi pregunta va por el paso 3 en Talca. ¿Era adecuado el levantamiento de las restricciones en Talca y Juan Carlos Díaz? Bueno, mire, hay sectores de la economía local que han sido duramente golpeados por la pandemia, como son particularmente la gastronomía y todos los locales nocturnos. Pero nosotros hemos tenido, con la responsabilidad y el trabajo de muchos, hemos logrado mantenernos sin pasar a la etapa más drástica, que es la fase 1, en definitiva una cuarentena total. y eso ha permitido que la industria o todos los sectores que son más intensos en generación de empleo y mano de obra se mantengan trabajando. Y bueno, y eso hay que valorarlo. Este paso 3 yo soy un poco cauto con él. La verdad es que miro con preocupación lo que ocurre los fines de semana, particularmente en nuestro comercio. Y el comercio sí estaba funcionando de lunes a viernes. Yo he sido bastante crítico y también lo miraba con bastante preocupación durante todo el periodo de la pandemia, y creo que ahí se nos produce un foco importante. Así es que yo esperaría que existiesen pasos intermedios, esto que sea más flexible de acuerdo a la realidad de cada comuna. Y en lo particular, a mí el tema del centro, esas aglomeraciones son las que me producen aprensión y preocupación. Por eso es el llamado. Uno entiende que este confinamiento y todas estas políticas restrictivas de alguna manera van cansando a la población, a los vecinos. Pero tenemos que entender que mientras no llegue la vacuna, tenemos que ser bastante responsables y tratar de tomar las mayores medidas preventivas. Así es que yo miro con bastante precaución y vamos a intensificar las campañas, la toma de PCR, y vamos a seguir trabajando arduamente en los sectores, en todos los sectores de la comunidad, para en definitiva que se tomen con bastante cautela este nuevo paso, este paso que va a permitir y ya los restaurantes abrieron sus puertas, que es bueno para los vecinos, todos queremos ir a comer, estar ahí, desarrollar actividades lúdicas y recreativas. Pero no olvidar que la pandemia está lejos de eliminarse mientras no exista vacuna. La verdad es que la experiencia en otras comunas del país, no en otros lugares del mundo, vimos en Valdivia, que pasó a fase 4 y hoy día está en fase 1, Puerto Montt, que se están rebelando ante 110 días de cuarentena total, ya no aguantan la familia y no aguanta la economía local. Entonces, por eso yo el llamado a los vecinos es a ser súper precavidos y súper cautelosos con esta fase 3. Alejandra Márquez, cientista político y directora de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Talca. Profesora, sería interesante preguntarle a usted y para nuestros auditores también que están en Mágica y Amiga y también en las redes sociales que se están conectando muchísima gente de toda la región del Maule y el país, ¿qué efecto puede tener la judicialización de las elecciones en Estados Unidos y qué efecto tendrá en Chile la elección de Biden? Bueno, la judicialización efectivamente puede tener un efecto importante en el caso de que los tribunales estatales, a través del recuento de los votos, aunque ya se ha hecho, den cuenta que existe algún fraude electoral. No obstante, y esto también podría pasar y tomar en cuenta un papel importante de la Corte Suprema, que a nivel nacional tiene mayoría conservadora, y esto que con mayores jueces que también son republicanos. No obstante, el equipo legal de Trump no ha mostrado evidencia sobre algún fraude electoral. Entonces, en este sentido, hasta ahora la posición o una acusación de fraude todavía no se puede materializar. Distintos tribunales estatales han dicho que no hay ninguna irregularidad en estas elecciones, por lo tanto, hasta ahora no se ha materializado nada. En el caso de que se llegue algo así, tendríamos el involucramiento, un papel fuerte de la Corte Suprema. Y aquí es donde uno puede tender a pensar, ¿se juzgará en base a derecho o en base a algo político? Mi impresión es que siempre se tiene que juzgar en base a derecho, a ver si hay alguna irregularidad inconstitucional que no se ha demostrado hasta ahora. Y en cuanto al efecto que pueda tener la elección de Biden para Chile, Biden ha mostrado buenas relaciones en cuanto a América Latina, si bien los analistas han señalado que el foco no va a ser América Latina, a diferencia de otros focos que tienen más que nada en materia de seguridad. También el foco puede estar concentrado, de hecho lo estará, en el caso de la guerra comercial con China, que en vez de guerra se tratará de hacer un conflicto, pero no guerra. Pero en América Latina, nosotros con Chile tiene buenas relaciones, ha venido a Chile, conoce nuestra realidad y sobre todo la centroamericana, y va a tener una línea más que nada de cooperación, sobre todo en conflictos que puedan estar pasando en Centroamérica. Es decir, es un escenario muy auspicioso. Ahí estaba la profesora Alejandra Márquez. Voy con don Fernando Leiva. Don Fernando, el alcalde de Talca lo decía muy bien y muy claro y muy, muy fuerte para nuestra auditoría. Si está de acuerdo usted que el gobierno esté pasando tan rápido a la fase de apertura cuando las cifras de contagiados no han bajado significativamente. Además, están hablando de la apertura de las piscinas y se han atenuado las exigencias para los viajes interregionales. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Fernando Leiva? Está un poco con problema de la señal allá en el sector de Colbún. Está don Fernando Leiva. Lo vemos, Roberto, y vamos de inmediato nuevamente con otra pregunta para el alcalde de Talca, don Juan Carlos Díaz. Don Juan Carlos Díaz, el teledesconfinamiento permite que locales del rubro restaurante pueden al fin abrir sus locales con restricción y limitaciones, pero abrir al fin. Me gustaría preguntar al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz, de lo que hemos escuchado, por supuesto, de lo que caminamos en las calles de Talca y también de la región del Maule, ¿la municipalidad de Talca dará autorizaciones para implementar terrazas en las veredas de lugares que no lo poseen, don Juan Carlos Díaz? Bueno, mire, el sector de la gastronomía ha sido uno de los sectores más golpeados de la economía local producto de la pandemia. Siempre uno tiene que privilegiar, obviamente, la salud, y yo creo que ellos han estado dispuestos a eso, pero ya llevan bastante tiempo en esta condición. Entonces, el uso de terraza hoy día, inclusive con fase 3, se permite con algunos aforos mínimos al interior de los restaurantes. Pero obviamente vamos a dar las facilidades para que usen los espacios públicos, y lo más importante es que se respeten todas las medidas sanitarias para evitar contagio. Y si eso se logra, si eso se da cumplimiento con eso, obviamente nosotros vamos a apoyar a nuestros emprendedores locales. Lo mismo ocurre con ferias u otro tipo de actividades. Lo que no hay que olvidar nunca, y por eso yo rescato lo que usted dice, Moisés, de repente la laxitud es preocupante. Si se nos dice, ¿sabe qué? El agua puede ser un vector, bueno, entonces tomemos las medidas de precaución. Y ahí uno se confunde un poco cuando en las etapas iniciales se decía o hace un par de semanas se decía que las piscinas era un problema, quizás habilitarlas, y hoy día ya vemos que esto va a ser así. Yo escuchaba también con bastante preocupación el tema de los casinos, y yo entiendo que han sido bastante golpeados también. Entonces, queremos señalar un poco más claras por parte del Ministerio para ir tomando estas medidas y sin poner en riesgo la salud y la vida de nuestros vecinos. Así es que estaremos colaborando y apoyando a todos los emprendedores de la gastronomía, porque creemos que han sido duramente golpeados, pero lo más importante es que junto con apoyarlos les pediremos que se tomen todas las medidas para en definitiva no exponer a nuestros vecinos. Vuelvo con la profesora Alejandra Márquez, cientista política y directora de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Talca. Profesora, ¿qué va a pasar en Estados Unidos si Donald Trump mantiene su insistencia de no reconocer el triunfo de Joe Biden? Igual él está obligado a entregar el cargo según la Constitución, pero lo que hace Trump es muy malo para la democracia de su país y además polariza aún más a la ciudadanía, que ya se encuentra bastante dividida, profesora. Como bien usted ha dicho, esto es lo que perjudica principalmente la institucionalidad per se de Estados Unidos, que es la democracia, tan legitimada por todos los cuerpos, tanto civiles como policiales. Si bien él se mantiene firme, no ha dado muchas declaraciones este último tiempo, también esa es una señal, se ha dejado todo en manos de los equipos legales, no obstante, ya cada vez el triunfo se hace más previsible. Sin olvidar que recién el 14 de diciembre el cuerpo electoral es el quien se reunirá, los miembros del Consejo Electoral, y votarán por el candidato, entonces tenemos que esperar a esta fecha. Y eso es lo que principalmente está haciendo el presidente. Los desafíos que vienen en la sociedad en el caso que no quiera abandonar, y es lo que está generando actualmente, es una sociedad polarizada en donde se mantienen principalmente temas dentro de la sociedad que mantienen álgidas las manifestaciones, por ejemplo, temas policiales, mayor, por ejemplo, poder que se pueda dar al aparato policial, el tema, por ejemplo, el control de la pandemia, temas, por ejemplo, también para cercanos, sobre todo, a centros campesinos de los sectores de Estados Unidos, por ejemplo, dentro de muchos temas que se pueden tratar, y estos se van a mantener latentes, y ahora se suma, sobre todo, este fraude que, como bien dije antes, no tiene una garantía o una evidencia en sí, también es propio del discurso de los manifestantes. Entonces la polarización se va a incrementar aún más. Me quedo dando vuelta algo, alcalde Juan Carlos Díaz, sobre los buses eléctricos llegados. ¿Es una promesa cumplida de usted para los adultos mayores, no es así? ¿Y cuándo entrará en funcionamiento? Bueno, efectivamente, en mi quehacer como alcalde, me toca recorrer las juntas de vecinos, los grupos de adultos mayores y todos los sectores de nuestra comunidad. Y nuestros adultos mayores habían planteado una inquietud hace bastante tiempo con respecto al transporte público. Ellos, la verdad es que hacen uso al menos dos veces a la semana para venir al centro de nuestra ciudad, desarrollar distintos trámites, como el pago, el médico, la compra de alimentos, o sea, la compra de medicamentos, perdón. Y ellos gastaban alrededor de 10.000, 12.000 pesos al mes. Y sabemos que las pensiones no son las mejores en nuestro país. Las fluctúan entre 90, 120, 150 hoy día la básica solidaria y así. Entonces, este gasto representa un 10% de su sueldo. Y nosotros habíamos pedido enérgicamente al gobierno central que se dejara el pasaje gratuito. Se avanzó con un subsidio del 50%. Y mientras no se logre el 100%, nosotros decidimos, a través de la ley de donaciones, ir con este proyecto de adquisición de 8 buses eléctricos, porque nuestra política también, nuestro eje central es la sustentabilidad, y que va a empezar a funcionar a fines de este mes de noviembre, con mediante una marcha blanca. Vamos a estar alrededor de 30, 60 días mostrándole a nuestros vecinos, adultos mayores de 60 años, y a los vecinos también con movilidad reducida. No es una competencia del transporte público, tiene un carácter más comunitario, donde al vecino, el adulto mayor o al vecino con movilidad reducida, se le va a movilizar por su sector, a los lugares de interés, como son los centros de salud, donde tienen que realizar sus compras, un sinnúmero de puntos que son de interés, y también llegar hasta el centro. Pero los primeros meses va a ser para mostrarle a los vecinos cómo va a funcionar. Tenemos unas pulseras con variador de luz que estamos repartiendo a nuestros adultos mayores y también a nuestras personas en situación de movilidad reducida. Ha tenido una muy buena aceptación y no me cabe duda que va a ser un gran aporte para todos nuestros vecinos. La profesora, gobierno en problemas. Con razón, el presidente dijo que era el año más difícil de su vida y lo ha reiterado, ¿eh? Suma a esto lo que pasa en la Araucanía. Dicen terrorismo, qué sé yo, delincuencia, narcotraficante. El gobierno solo se queja, dice mucha gente, pero lo que debe hacer es gobernar, lo que implica conducir el país. ¿O me equivoco, profesora? Efectivamente, el problema es que han sucedido distintos hechos que no se tenían considerados en un principio por parte del plan de trabajo del gobierno, y todos los hechos a partir del estallido social han cambiado la hoja de ruta. Tenemos que considerar que, por ejemplo, también a raíz de todo lo ocurrido, por las manifestaciones, el hecho del plebiscito en sí, ha traído también divisiones internas por parte de la coalición del gobierno. Entonces esto también cambia un poco el foco, pone nuevos temas en la hoja de ruta, involucra a distintos actores que participen, otros actores también se ven involucrados en distintos horizontes. Entonces esto es un cambio totalmente rotundo, que en definitiva lo que se pide al gobierno es gobernar, pero siempre tener en cuenta que hay nuevos temas en esta hoja de ruta de gobierno. ¿Cuáles son, cree usted, profesora, los temas más específico que tenemos que tener en cuenta los chilenos? Por ejemplo, sin duda los principales temas van a ser temas de seguridad, temas, por ejemplo, sobre todo tanto la ciudadanía como el gobierno ha manifestado la institucionalidad en cuanto a Carabineros, ya sea cuestionándola o respaldándola. Como bien usted decía, también el tema de la Araucanía no es menor, que se relaciona mucho a un tema de seguridad. El tema social, el tema, por ejemplo, del fondo de pensiones no es menor, ahora es parte de la agenda y es lo que uno escucha mucho, sobre todo a través de los distintos ministerios que han tenido que ahora ser más partícipes y que son más públicamente vistos en los últimos días. Correcto. El alcalde Juan Carlos Díaz, ¿cómo educamos a los ciudadanos y hacerlos entender que esta pandemia, esta catástrofe de esta pandemia, si no la controlamos, es fatal? Bueno, mire, ha sido una pandemia bastante larga. Yo creo que todos esperábamos que fuese más corto todo este proceso, pero la verdad es que nos ha golpeado duramente. Y se hace muy difícil, sobre todo los sectores más vulnerables, mantener el confinamiento por las razones que todos sabemos, el hacinamiento y todo. Y también ha golpeado duramente al empleo y también la actividad económica. Y eso hace que esta lucha o este mantenerse enfrentando esta situación de manera responsable se haga más difícil. Pero hay que tomar conciencia. Usted lo decía recién, la cantidad de contagios a nivel mundial y la tasa de letalidad y el nivel de mortalidad. Y eso es algo que está ahí, una estadística. Inclusive yo creo que cuando se depure y cuando se revisen con mayor precisión las estadísticas, este número va a aumentar. Entonces, nos estamos viendo enfrentados a una situación no vista en el último siglo. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de ello. Y para eso, nosotros, las autoridades, jugamos un rol importante. No hay que minimizar. Hay que, obviamente, ir en apoyo de los emprendedores que lo están pasando mal. Hay que ver el tema social, por supuesto, hay que colocarlo en primer lugar. Y hay que también el tema sanitario no dejarlo de lado. El tema sanitario tiene que estar presente y de esa manera mantenerlo en el inconsciente y el consciente colectivo para que asumamos y lo enfrentemos con responsabilidad. Se dice que esto va a ser una endemia, que en definitiva nos va a acompañar de aquí siempre, en adelante. Claro. Pero con la vacuna ya va a ser diferente. Entonces tenemos que ir cambiando muchas conductas y esto nos va a hacer replanteando muchas cosas. Pero hoy día en lo puntual, a nivel mundial esto no se ha resuelto. Y por eso yo creo que las campañas educativas, el mantener todas las acciones, tanto sanitarias como sociales, de alguna manera mantienen en la conciencia, en el inconsciente colectivo, que esto tenemos que seguir enfrentándolo de manera colectiva. Claro, ya no se pilló la hora realmente y quiero agradecer de corazón de la fineza que ha tenido la profesora Alejandra Márquez, cientista política de la académica y directora de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Talca. Alejandra, tengo a usted muchas gracias por haber participado en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y por supuesto espero que no sea esta la última vez, pues. Muchas gracias, de todas maneras, gracias por la invitación, que tengan un excelente día. Un agrado, profesora, que esté muy bien, cuídese. Alcalde. Igualmente. Alcalde, realmente fue extraordinario lo que usted dio a conocer hace algunas horas. Algo positivo, el tratamiento de la basura domiciliaria con este proyecto que beneficia, realmente es extraordinario. Comenzó en Talca la construcción de la planta de compostamiento más grande de Chile. Cuéntenos, por favor, esta gran noticia aquí en Impacto Regional, alcalde. Bueno, es un gran proyecto. Mire, lo decíamos hace unos días atrás cuando inauguramos acá junto al embajador de Canadá y el subsecretario de Desarrollo Regional. Nos propusimos colectivamente, esto es un trabajo de muchas personas, de los vecinos, dirigentes, de profesionales, el apoyo del gobierno canadiense. Nos propusimos ser una ciudad sustentable y fue así que al poco andar de la gestión municipal generamos la ordenanza de eliminación de bolsas plásticas. Después creamos los puntos de reciclaje, que ya van 5, y prontamente, en un par de semanas, habilitaremos el centro de reciclaje en Faustino González y también en Bicentenario. Producto de la pandemia habíamos suspendido el tema del reciclaje, pero lo vamos a ir abriendo a poco. También generamos la recolección segregada, lo estábamos realizando en un sector que se suspendió producto de la pandemia, pero lo vamos a retomar ya. Y se realizó la adquisición de 40.000 contenedores que llegarán a las casas de nuestros vecinos para separar desde el origen, desde las casas, los residuos reciclables. Y este gran proyecto que es el más grande a nivel nacional, y hemos tenido el reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino internacional, nos permitirá que nuestra materia orgánica, en este caso la poda de los árboles, la corta de césped, los residuos de nuestros centros de abasto, como el CREA, como la macroferia, y por qué no más adelante también los residuos domiciliarios orgánicos, generar compost. Y ese compost, obviamente, primero es la puesta en valor de nuestros residuos y nos permitirá también utilizarlo como abono en nuestras áreas verdes, también trabajar huertos comunitarios, huertos domiciliarios con nuestros vecinos y también apoyar fuertemente a la agricultura local y también de las comunas aledañas. Así que es una gran noticia, es un gran proyecto y ese proyecto nos orienta y nos da el lineamiento para avanzar como ciudad en una ciudad más amigable, una ciudad más inclusiva, una ciudad que se desarrolla, pero siempre respetando nuestro medio ambiente. Alcalde, la farmacia junto a ti de los diferentes sectores en Talca, ¿cómo están funcionando? Bueno, tenemos hoy día 4 farmacias en funcionamiento, la farmacia de las 5 Orientes, la farmacia del Crece, la farmacia de Bicentenario y la farmacia de la Florida. Tenemos más de 104.000 usuarios. Se hizo un estudio hace poco tiempo atrás y los 20 principales medicamentos que se consumen por la comunidad son significativamente más económicos que el resto de las cadenas de farmacia, y el 100% obviamente también lo son. Y abriremos prontamente, durante el mes de diciembre, una nueva farmacia en el sector de la 12 Norte, frente a la cuenta, con Avenida Lircay, una farmacia para todos los vecinos de hasta Oroaga, de Cancha Rayada, de las Américas, de José Miguel Carrera, de Don Sebastián, Don Horacio, de Loteo Prosperidad, de San Gabriel, de todo. y durante el mes de enero, febrero, estamos hablando de esta, abriremos otra farmacia también en el sector oriente, en el sector de la 8 Sur, lo más cercano al centro de salud Carlos Trú. Así que este gran proyecto, esta gran iniciativa que beneficia a tantas familias porque repercute directamente en el bolsillo de nuestros vecinos, le daremos una cobertura total para que todos los sectores de nuestra ciudad tengan al alcance esta farmacia, no tengan que movilizarse hacia otros sectores para adquirir sus medicamentos. Estoy muy preocupado con esta información que lo voy a compartir con usted, alcalde, y también con nuestros auditores, que realmente mucha gente está participando a través de nuestras redes sociales, y me gustaría saber si tiene antecedentes tanto del director del Servicio de Salud del Maule y también de la Seremi de Salud. ¿Qué pasa en la región? Somos la cuarta región más alta en casos nuevos y la sexta en más casos activos, alcalde. ¿Qué le parece? Bueno, mire, por eso insisto, nosotros como comuna, cuando se implementa este plan paso a paso, teníamos 162 casos. Y al poco andar, producto de la aglomeración en el centro, fuimos avanzando y llegamos a estar en 404 casos activos. Y eso nos hizo impedir insistentemente primero el cierre del comercio y retroceder a fase 2. Se retrocedió a fase 2 y nos permitió ir bajando, disminuyendo, y hoy día estábamos en 160 casos activos. Pero tenemos que ser precavidos, tenemos que ser conscientes de que la pandemia no ha pasado. Entonces a mí me preocupa, por eso yo creo que hay que apoyar y colaborar con todos los sectores que lo están pasando mal, pero no olvidarnos que la pandemia sigue presente entre nosotros. Y eso en definitiva, esa es la señal que tenemos que transmitir y tenemos que darle a todos los vecinos. Por eso es preocupante si aumentan los casos, porque esto es muy variable. Uno puede disminuir si actúa responsablemente y colectivamente, pero si bajamos los brazos y empezamos a relajarnos, obviamente rápidamente podemos avanzar en una situación crítica. Por eso hay que mantenerse precavido y cauto hasta que llegue la vacuna, y una vez ocurrido eso, yo creo que podemos ir retomando la actividad con mayor normalidad. En Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga, hoy sábado 14 de noviembre del 2020, agradecemos la fineza, la gentileza del alcalde de esta gran ciudad, que crece y crece, por supuesto, y todo en beneficio. ¿Cuántos habitantes tenemos en Talca, alcalde, más o menos? 234.000 habitantes. Para los 234.000 ya fueron nuevamente informados a través de Impacto Regional todo, pero todo lo que está haciendo el municipio a través de Juan Carlos Díaz. Gracias, alcalde. Hasta cualquier momento, un abrazo, cuídese. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo para usted y para todos los vecinos que nos escuchan, y que tengan un muy lindo fin de semana. Muchas gracias, alcalde. Un agrado conversar con usted como siempre. Muchas gracias. Muy bien, ya son las 11 con 8 minutos, gracias Roberto. Queremos saludar de inmediato con este tema de la pandemia, señora, señor, a la señora María Angélica Alegría González. Sí, así es, la señora María Angélica Alegría González. Ella es la señora madre de don Jaime Ramírez Alegría. Una buena persona, un buen amigo, que trabaja aquí en la, justamente cerca de los estudios de las radios mágicas, Amiga, Telecanal y todo este conglomerado. Don Jaime Ramírez Alegría, saluda a su señora madre, María Angélica Alegría González. Un saludo fuerte para ellos. También el otro saludo para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. El saludo, por supuesto, de Impacto Regional. Para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. También para nuestro buen amigo que recién, antes de llegar aquí a los estudios de Radio Mágica Amiga, conversamos breves instantes con él, con nuestro buen amigo José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Ya vamos a saludar también a nuestros buenos amigos, a Rubén Tapia, también a don José Martínez y a tantos otros que están unidos. Se necesita unidad en estos momentos, en este Chile, por todo lo que está pasando, del estallido social y ahora lo que tenemos, esta catástrofe a nivel mundial como es la pandemia. Vamos a hacer un alto con unos interesantes consejos de Radio Mágica y Amiga, y ya regresaremos junto a don Roberto Ramos. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con este tema de la pandemia que estamos viviendo aquí en Chile y el mundo, seguimos en Impacto Regional en Mágica y Amiga, señora, señor, y vamos a presentar de inmediato a nuestros siguientes invitados de este sábado 14 de noviembre del 2020. Está en una de las líneas la señora Soraya Pablaza, ella es la presidenta provincial de la CUT Talca. ¿Cómo está, señora Soraya? Gusto saludarla, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. De aquí dispuestos a compartir con ustedes todas las preguntas, no hay que hacerle quite nada. Vamos adelante. Y lo más importante es entregarle la respuesta a nuestros auditores y auditoras y también por las redes sociales, Soraya, ¿no es así? Así es. Claro. Está en la otra línea también el profesor destacado también de la Universidad de Talca, don William Valenzuela. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo aquí en Impacto Regional. Muy buenos días, don Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a Soraya también y a todos los radioescuchas de Impacto Regional en este sábado 14 de noviembre. Desde la provincia de Cauquenes nos trasladamos vía teléfono, vía, por supuesto, este hilo que nos traslada a todas partes de Chile y el mundo, ¿por qué no decir? Y allá, en la provincia de Cauquenes, como siempre, buen amigo de este programa Impacto Regional, don Humberto Aquebeque, él es el secretario político del Partido Socialista de Chile. ¿Cómo está, don Humberto? Gusto saludarlo. Un gusto, don Moisés. Muy buenos días. Agradecido, como siempre, esta invitación y siempre disponible para conversar de contingencia regional a través de Radio Mágica y Radio Amigas. Aprovecho de saludar también a Soraya y al profesor Valenzuela. Don Humberto, antes de comenzar con las preguntas, le quiero mandar un saludo porque usted está de santo hoy día, pues. No me diga. Oiga, no sabía. Qué bueno. Muchas gracias. Mejor pues, ¿eh? Así de pillarlo con sorpresa, así, ¿eh? ¿No es cierto, Soraya? Así es. Así que está de santo. Hoy día es San Humberto, ¿eh? Saludamos a todos los Humberto que están en sintonía en nuestro programa y a Humberto que está en línea, Soraya, ¿no es así? Así es, un saludo también para él y al profesor William. Oiga, bueno, realmente hay muchísimas informaciones para y también para preguntas para nuestros invitados y invitadas. Realmente sigue comentando Soraya Pablaza, cuando uno camina por diferentes calles y avenidas y también en la región del Maule y el país, porque fíjese usted que después de haber estudiado y leído un par de veces, fíjese que considera adecuado que el exministro Pérez haya renunciado a su cargo cuando aún no se vota en el Senado, donde tiene muchos amigos, según él. Tiene muchos amigos en el Senado, en diputados y entre otros gente de empresario y todos lados, por los largos años que participó y generó lazos de amigos a pesar de las diferencias políticas, Soraya Pablaza. Mira, sí, creo que ha sorprendido en cierta manera su renuncia. Creo que él sí tenía la convicción de que había hecho las cosas correctamente, no debió haber aceptado su renuncia, sino que haber llegado hasta el final y haber demostrado con hechos concretos lo contrario. Ahora, cuando tú das un paso a un lado antes que se termine de resolver las situaciones, se puede dar para distintas interpretaciones, pero creo que nosotros acá no estamos para interpretar las posibles variables que él consideró. Lo único que puedo manifestar es que desde la visión de al frente, digamos, hubiese sido mejor haber llegado hasta el final y así él haber demostrado lo contrario. El hecho de haber renunciado está inclinando la balanza para las acusaciones que fueron presentadas, podrían darse que fueran algo de realidad. profesor William Valenzuela, el anterior a Pérez, Blumel, salvó raspando una acusación constitucional. ¿Por qué no esperó Víctor Pérez? Yo pienso que el momento político que vive nuestro país es bastante complejo. Yo creo que ha existido claramente un abuso por parte de la oposición en esta herramienta de fiscalización. Recordemos que obviamente el Parlamento tiene una función que es legislar, pero también tiene la función de fiscalizar, principalmente concentrada en la Cámara de Diputados. Pero esta es la herramienta de mayor entidad, la herramienta más dura o más fuerte, por decirlo de alguna manera, que cuenta el Parlamento. Por lo tanto, ha existido claramente un abuso y la decisión, yo creo que del exministro y exsenador Víctor Pérez obedeció para intentar descomprimir esta situación. Si pensemos, en la portada de un periódico esta semana lo decía, el Ministerio del Interior va 3-0 en relación a Carabineros, y ya hemos pasado 3 ministros del Interior. Pero yo creo que la decisión va mucho más allá de que si es o no responsable, si él se consideraba o no inocente. Yo creo que es por la complejidad del momento político, el abuso de la herramienta de la acusación constitucional por parte de la oposición. Y yo creo que en ese marco uno debiera analizar la renuncia del ministro Pérez y también de Blumel en su momento, que si bien, como usted bien señala, se salvó de esta acusación, pero también por la presión política abandonó el Ministerio del Interior en su oportunidad. Gracias, William Valenzuela. Estoy con don Humberto Aquebeque. Don Humberto, la pregunta es la siguiente con este tema. ¿Le estamos haciendo un daño enorme a nuestra democracia? Yo no comparto un poco el criterio del profesor Valenzuela respecto del abuso de esta prerrogativa constitucional que tienen los parlamentarios, toda vez que se establece que este derecho que obedece al órgano parlamentario para este control de poderes, este check and balance, como dicen los americanos, tiene una importante relación, sobre todo en gobiernos como el nuestro. O sea, no es la oposición la que ha instalado, por ejemplo, últimamente, el concepto de este gobierno de pato cojo, de un gobierno que está en franca retirada y donde se parece que quien gobierna efectivamente es el Parlamento. Por eso, primero que nada, no comparto este criterio de este abuso de esta institución. Además de que esta es una institución que, entre otras medidas, lo que busca no es la expulsión o el retiro de los ministros, sino que ellos puedan dar cuenta de gestiones específicas respecto a su función del Ejecutivo frente al Parlamento, frente al Congreso Nacional en este caso. Y usted bien lo señalaba, también lo decía el profesor Valenzuela, aquí también hay un trasfondo respecto de la función que ejerce el Ministerio del Interior con las policías, y tal vez lo que se buscaba sin duda no era que se fuera el ministro Pérez, sino que también se diese de alguna forma cuenta de por qué seguimos teniendo el director general de Carabineros y pasan ministros del Interior, y él parece que reinara en la impunidad este director. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que justificar un poco esta función, porque es una función que, más que atentar contra la democracia, yo creo que viene a fortalecer los controles y balances que tienen los distintos poderes en el ejercicio de una república democrática. Quiero pedirles algo a los tres, Soraya Pablaza, William Valenzuela y también don Humberto Aquebeque. A lo mejor va a ser un poco difícil, pero dicen que en la vida no hay nada difícil salvo una situación que cuando uno lamentablemente se muere. Un canal de televisión presentó un reportaje sobre el impuesto territorial en el que se mencionaba a los parlamentarios de distintas coaliciones y donde se reflejó que estos eludían el llamado impuesto territorial. En palabras simples, las contribuciones, señora, señor. Los mismos predican que a los cotizantes que quieren obtener un nuevo retiro del 10% desde su AFP deben pagar impuestos, es decir, pagar impuestos sobre lo que les han descontado por más de 40 años y han usufructuado de sus dineros. Así es, para que usted tenga claro, señora, señor, estos, digo, los honorables, opinan que el retiro es malo para su futura pensión y bla, bla, bla. En fin, predican, pero no practican. Basado en ello, ¿Estiman que el retiro ya es inminente, señora Soraya Pablaza? Siento que sí, que el retiro ya es algo que está a punto de salir. Vemos también que muchos parlamentarios de gobierno, en el caso de la Cámara de Diputados, lo votaron a favor. Y creo que la situación que se viva al interior del Senado va a ser muy similar. Ahora, con respecto al pago de los impuestos, bueno, tú lo dijiste, Moisés, esos recursos son la plata, el ahorro de mes a mes de que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros ya hemos pagado todos los impuestos a vivir por haber con respecto a estos recursos. Recuerda que cuando tú tienes un monto X te cobran un impuesto finalmente, por tanto es cobrar un doble impuesto. Creo que la gente tiene que tener muy claro, estos no son recursos del Estado. He escuchado a muchas personas en programas de debate diciendo que poco menos que el Estado se va a venir abajo. No, esa es plata de los y las trabajadores que han ahorrado durante toda su vida laboral. Ahora, también algunos dicen, lo que pasa es que se van a quedar sin recursos al minuto de jubilar. Bueno, también como una visión desde la mirada de los trabajadores y las trabajadoras, el sistema previsional nuestro es un sistema malo. Por tanto, también hay que corregirlo, porque no es posible que la gente al momento de jubilar, en vez de ser una etapa de júbilo, como lo dice la palabra, termina siendo una situación muy compleja. Acá lo que nosotros tenemos que hacernos cargo todos es sincerarnos y también cambiar el sistema previsional para que los retiros que hoy día se han realizado ya en agosto y en diciembre no afecten finalmente. Yo creo que acá las cosas se tienen que ir corrigiendo y no seguir insistiendo en que no es posible. Vimos cómo la economía se activó una vez que la gente recibió el reajuste y obviamente que diciembre no solamente es por un tema de Navidad, aquí hay que pagar matrículas, mensualidades y un montón de otras cosas que la gente necesita el recurso fresco para hacerlo. Entonces, esta inyección de un nuevo poder adquisitivo va a venir a ayudar y a aliviar la economía de la familia. Don Humberto Quebeque, secretario político del Partido Socialista de esta región del Maule, ¿y si este dispositivo debe ser universal y sin letras chicas, cree usted? Por de pronto la universalidad, por cierto, es indispensable. Debemos señalar que incluso, como decía Soraya, los parlamentarios del oficialismo, de la derecha, por decirlo así, han votado a favor de estos, de los distintos retiros y proyectos, el 10%, sobre todo basado en ese criterio, que es el único beneficio, aunque es, como señala también Soraya muy bien, con recursos nuestros, es el único beneficio que ha tenido carácter de universal durante esta pandemia. Efectivamente, no solo los trabajadores se han visto beneficiados, hay datos y antecedentes más que suficientes para demostrar que hubo una reactivación económica a raíz del primer retiro. Yo conversaba con encargados y dueños de pequeñas tiendas de retail, tanto en Talca, en la provincia de Cauquén y también en la provincia de Linares, que señalaban que ellos estaban a puertas de cerrar momentáneamente, realizar un lockout o despedir a sus trabajadores en gran medida debido a que no estaban recibiendo compra. Y con el porcentaje de este 10% que se retiró durante el mes de agosto, hubo una reactivación importante que también nos permitió frenar el índice de desempleo que estábamos alcanzando en el primer trimestre, perdón, en el segundo trimestre de este año, que era sobre el 11%, y que se veía con muy malos ojos lo que venía adelante. O sea, primero, es indispensable este retiro. Segundo, el hecho de que sea universal y sin letras chicas es algo que efectivamente no solo están pidiendo los parlamentarios, sea algo que toda la ciudadanía entiende. Soraya, en su intervención fue muy clara. Pagar un nuevo impuesto por estos retiros es totalmente indispensable, es una medida súper regresiva. Lo que se estaría buscando es gravar nuevamente a ciudadanos que ya han pagado su impuesto, tanto desde el punto de vista desde que reciben sus salarios, desde el impuesto de ingreso a la AFP. Aquí todas las gestiones están realizadas desde el punto de vista impositivo. Entonces, crear un nuevo impuesto es gravar sobre además una condición de pandemia y una condición de necesidad imperiosa de la gente. Yo siento que eso sería un abuso de parte del Estado. Profesor William Valenzuela, si se da esta situación, ¿obliga que el gobierno por un lado y los parlamentarios por otro realmente se ocupen de una reforma a las pensiones de verdad? ¿Es así o no? Sí, efectivamente, como decía Soraya, yo concuerdo con ella que este sistema ha mostrado y con creces lo nefasto, el generar bajas pensiones, que va sumado a los bajos sueldos, a las lagunas tradicionales, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una vez que se resuelva, a propósito de la pregunta que usted nos planteaba, que yo creo que ya es un hecho, este segundo retiro que se promulgue como ley de la República, debiera venir un gran acuerdo. Yo pienso que en estos temas, en estas materias que afectan a toda la población y donde hemos visto, como decíamos, que no ha sido un sistema de acuerdo a las expectativas que se pensaron en su momento, este sistema de capitalización individual. Por lo tanto, yo creo que es necesario que posterior a esto debiera existir un gran acuerdo político para, en definitiva, mejorar a la brevedad posible el sistema de pensiones, mejorar a la brevedad posible las pensiones de miseria que reciben muchos trabajadores después de haber estado toda una vida laboral imponiéndose, pagando su impuesto y pagando y aportando a su cuenta en la AFP. Así que yo creo que debiera ser una tarea que nos debiera abocar a partir del final de este año 2020 e inicio del 2021. Antes de pasar al próximo tema con nuestros invitados que están a esta hora en Impacto Regional en Radios Mágica y Amigas, Soraya Pablaza, William Valenzuela y Humberto Aquebeque, hace pocos instantes el Ministerio de Salud Pública informa de 1.644 casos nuevos, lo que suma un total de 529.676 contagiados, mientras los muertos en las últimas 24 horas llegaron a 39 personas, totalizando 14.777 decesos. En tanto, los casos recuperados alcanzan a 505.243 chilenos. Soraya Pablaza, debido a la gran cantidad de personas que me retienen un poco ahí en el centro de Talca y en otras comunas, le quiero hacer la siguiente pregunta. Pasan los días y no se sabe exactamente qué va a pasar con el reajuste del sector público, con este amplio grupo de trabajadores del Estado. ¿Es factible, Soraya Pablaza, un reajuste a la remuneración en esta etapa económica que vive el país? Creo que el reajuste es necesario. Lo dijimos recién con el tema anterior, se necesita activar la economía. Los gobiernos o los estados inteligentes, para activar sus economías a lo largo de la historia, justamente inyectan mayores recursos. Muchos de los países que han salido airosos y rápidamente, por ejemplo, de la crisis asiática y otras más que se ha vivido a nivel mundial, ha sido justamente por alzar los salarios y reajustarlos también para que la gente pueda cubrir sus necesidades y con ello, al haber más poder adquisitivo dando vueltas, la economía se activa por sí sola. En la negociación del sector público se está solicitando un 3% de reajuste. Eso es lo que se está solicitando. Si tú sacas la cuenta de un 3% en un salario, no es gran cosa lo que se está indicando. Además, hay que considerar que dentro de la negociación del sector público, el reajuste también se aplica a lo que son el pago de las cargas familiares y las pensiones básicas solidarias. Por tanto, si nosotros logramos que se mantenga ese 3% que está solicitado, se va a reflejar también en esto otro, y este también es un pago que le va a llegar a mucha gente. Entonces, hoy día el alza de la vida se ha visto incrementado de manera realmente que sobrepasa cualquier cálculo de economista al ver cómo todo lo que son los artículos de primera necesidad se encarecieron demasiado, incluso ni siquiera con el 3% se va a alcanzar a cubrir todo lo que ha significado. Es un 3% que es el acumulable del IPC. No es más que eso. Es para recuperar el poder adquisitivo. activo perdido. 3% está solicitando entonces la CUT y la ANEF para el sector público, ¿no es así? Son los 15 gremios que conforman la mesa del sector público, ANEF es uno más de ellos, faltan 14 más, son 15 gremios. Okay, los servidores públicos no han dejado de hacer sus trabajos, quizás en forma diferente a cómo se estaba acostumbrado. Ahora se descubrió que muchos de los trámites eran factibles hacerlo vía electrónica. William Valenzuela, profesor, ¿es hora de actualizar y desburocratizar estos servicios? Yo creo que hace bastante tiempo era hora de, obviamente, de hacer una actualización y de hacer una modernización de nuestro Estado. Yo creo que la pandemia mostró, como usted bien señala, que hay muchos trámites que se pueden hacer de forma a distancia, por medio de un computador, y por lo tanto, obviamente, eso hace que el Estado sea más eficiente, hace también disminuir los costos. Pero por otro lado, si bien yo creo que, y estoy convencido que debemos modernizar el Estado, eso debe ir de la mano con también entregarle la herramienta a las personas. Yo soy de San Javier, tengo una oficina en el centro de San Javier donde atendemos a las personas y las orientamos. Y en esa perspectiva, muchas personas, no solo de la tercera edad, sino que muchas personas o no tienen acceso a un computador o no tienen acceso a Internet. Entonces, si el Estado directamente se va a modernizar, y yo creo que esa debiera ser la línea, debiera generar también la cobertura, porque estos servicios públicos son esenciales, estos servicios públicos en definitiva son casi un derecho que nosotros tenemos para hacer algunos trámites o para hacer alguna postulación, algún beneficio del Estado. Por lo tanto, modernicemos el Estado, pero eso debe ir de la mano necesariamente con entregarle la herramienta a la ciudadanía para que pueda realizar sus trámites, para que pueda saber dónde se debe dirigir o para, en definitiva, capacitarlo digitalmente, capacitarlo en el uso de las nuevas tecnologías. Don Humberto Quebeque, ¿su respuesta? Comparto totalmente el criterio de las dos personas que han pedido, sobre todo algo que señala el profesor Valenzuela, que hay que ser bien claro respecto a la modernización del Estado. Efectivamente, nosotros también nos hemos encontrado, tanto en la provincia de Cauquenes como en otras comunas, con esta imposibilidad del acceso, sobre todo al adulto mayor. Efectivamente, muchos trámites hoy día se pueden hacer vía telemática, vía electrónica, pero sin ir más lejos, por ejemplo, el manejo de la clave única. Quienes no tenían clave única quedaron prácticamente fuera de una serie de beneficios. Era necesario a muchas personas enseñarles cómo se realizaba esto. Nosotros también tuvimos que instalar oficinas a través del partido, también en las oficinas parlamentarias, para poder ayudar a las personas a realizar estos trámites. Sin ir más lejos, lo del 10%. ¿Cuántas personas tuvieron que acceder a familiares, a profesionales, para que pudieran hacer estos trámites? Entonces no basta solo, como decía el profesor, con establecer un criterio de modernización estatal imperioso, si por otro lado no le entregamos las capacidades, por decirlo así, estos procesos de alfabetización digital, sobre todo a nuestros adultos mayores y a todas las personas, para que puedan acceder a los beneficios del Estado y a la cobertura que este permite. Y por otro lado, también me quiero referir al tema que señalaba Soraya respecto de esta actualización del reajuste del 3%. Yo siento que, como señala ella, también esto es una adecuación al aumento de los costos. Yo quiero aquí señalar algo que varios diputados el día miércoles señalaron a raíz de la discusión del nuevo retiro del 10%. El retiro del 10% uno esperaría en este tipo de pandemia de que los valores no hubiesen subido, pero efectivamente los costos sí subieron, los costos de vida para las personas en este país. Entonces, tanto los funcionarios públicos como también los trabajadores privados tienen que tener este acceso a una pequeña alta de remuneraciones, que lo único que viene a hacer es equiparar su salario con las alzas que han tenido todos los productos que forman la canasta de subsistencia. Entonces, no es que aquí se esté, por decirlo así, como lo han planteado algunos también, realizando una ganancia indebida de los funcionarios públicos, que como usted bien señalaba, don Meise, han mantenido su trabajo en desmedro del resto, ¿no? Por el contrario, lo único, 3% de un beneficio bastante aterrizado y siempre esta situación. Ok. También contribuye a la recuperación económica. Gracias, don Humberto Quebeque, muchas gracias por participar en esta jornada día sábado 14 de noviembre y hasta cualquier momento, que hoy día tengo un lindo santo, un lindo onomástico con su familia y allá en la ciudad de Cauquenes, Humberto. Muchas gracias, Gracias. Un saludo, Moisés. Estamos en contacto y, como siempre, agradecido por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Gracias al profesor Valenzuela. William Valenzuela, hasta cualquier momento. Muchas gracias por participar en este día sábado. Muchas gracias a usted y me despido también de los otros dos panelistas de la Radio Escucha. Que tengan buen sábado. Éxito, Williams. Ahí estaba. Soraya, quedaron algunos temas pendientes, estamos pasados en la hora, pero la seguiremos molestando para que participe en este sencillo, humilde programa que tenemos el día todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana. Programa Pride, para usted, señora, señor, y para usted que nos escucha en todas las redes sociales. Un abrazo, Soraya, cuídese. Igualmente, muchas gracias y ninguna molestia. Siempre disponible. Gracias, Soraya, muy atento. Un abrazo. Chao. Chao. Vamos de inmediato porque la hora nos pilló. Vamos a nuestros... que hacen posible nuestro programa, nuestros avisadores, y ya regresaremos con los siguientes invitados que ya están en línea. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Para el mediodía, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y de hoy sábado 14 de noviembre del 2020, vamos de inmediato a la línea telefónica, señora, señor, porque ya está en línea el profesor, destacado profesor de la Universidad de Chile en Economía, don Carlos Ramírez. ¿Cómo está, don Carlos? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Hola, buenos días, Moisés. Encantado, pues. Mucho trabajo. Aquí listo, siempre listo. Mucho trabajo, profesora. Harto trabajo. Mucho trabajo. Yo creo que la situación nacional amerita mucha fuerza, mucha preocupación, mucha tensión, especialmente en el periodo en que se nos abre. Hay un plebiscito, hay una elección que es radical y fundamental, digo radical por los cambios que se plantean. Y a final del próximo año tenemos la presidencial de nuevo. Entonces... hay mucha tarea ciudadana que tiene que ser enfrentada con mucha responsabilidad. Claro, bueno, usted lo decía muy bien, profesor, que alta cesantía, poca oportunidad de trabajo, mucho trabajo informal. Bueno, realmente aquí se hace carne lo dicho por nuestro programa desde hace bastante tiempo. La clase media no existe en Chile y en la gran mayoría de los chilenos también. dicen que del 10% sigue dando que hablar en los parlamentarios, que realmente han salido a la palestra en las últimas horas, profesor, y hay que decir que sobre la clase media no existe en Chile y en la gran mayoría de los chilenos, ¿me equivoco, profesor? Así es. Mire, la verdad es que este es un verdadero mito, ¿eh? Como usted lo dice, este tema ya se tocó, recuerdo yo, hace un par de años, o un poco menos, en estas mesas con especialistas locales, seremi, gobernadores, algún dirigente de partido. Y en esa oportunidad dijimos, con mucha responsabilidad, que este era un mito, era una falacia. Era una falacia porque efectivamente el modelo generó crecimiento económico real, hubo una caída de aproximadamente un tercio de la pobreza y llegamos a un 9%, un poco menos, un 9%. Esto es real, pero ahí se produjo un trasvasaje social. No se generó crecimiento en estructura, crecimiento sólido en estructura. Económica, me refiero. Bueno, y esto producto de la escasez de políticas públicas serias orientadas a consolidar ese grupo que salía de la pobreza, pero atención, Moisés, la pobreza no salía de ellos. Ese es el gran problema de ese sector. Entonces se produjo un trasvasaje y aparece esta así llamada clase media emergente, que es la que accede al crédito que el modelo neoliberal monetarista de tipo friedmaniano, el actual modelo, ofrecía en el mercado. Ahí no había otra posibilidad. Ese sector adquiere y se endeuda, así como sabemos todos, el 70% de la población chilena trabajadora fundamentalmente, y lo peor, adultos mayores jubilados endeudados, adultos mayores jubilados, repito, endeudados. Este modelo generó ese espacio y lo endeudó, y ahí aparecen los tres celulares, los cuatro celulares, el auto desde, ¿no?, el auto nuevo. Bueno, generó bienestar, absolutamente bienestar, pero un bienestar absolutamente superficial, sin contenido. Bueno, bastó un reventón social en octubre del año pasado para que eso quedara al descubierto como una herida sin cerrar. Luego viene la pandemia, la recesión mundial y hoy día la crisis. ¿Qué sector? ¿Cuál sector fue el más golpeado? El sector pobre de la población, pero si ellos vienen en pobreza hace mucho tiempo, ellos están acostumbrados a la pobreza. Sufrió este sector emergente. Y ahí están los resultados. Tengo una cesantía a nivel regional importantísima. Piensen ustedes que estamos 12-13% a nivel de cifras nacionales. Atención, en aquel trabajo remunerado, porque tenemos una enorme cantidad de fuerza de trabajo, pero que está dispersa, ¿no? El trabajador libre, ¿no?, en el mercado, en las calles de Talca, ustedes lo observan en la Uno Sur, y no solo en Talca, Linares, por favor, visita Linares, Curicó, las ciudades aledañas. Ese sector no está en la estadística regional. Ese sector no tiene acceso al 10%. Discúlpeme, Moisés. La autoridad no sé qué va a hacer con ese sector. No tiene acceso. En el mejor de los casos, recurre cuando tiene necesidad a estos prestamistas, pero que ese criminal, por decirlo de una forma, las tasas de interés que les cobran. Entonces, estamos en un panorama regional no muy halagüeño, y atención, viene un cambio de equipo ahí, viene por modificaciones constitucionales un nuevo líder político regional, que es el gobernador regional, que debe ser electo el próximo año en el mes de abril. las reglas del juego no están claras todavía, no está eso totalmente despejado. Ahí tenemos varios pingos, diríamos, compitiendo. Profesor, le damos la saludamos a las otras personas que están en línea también. Permiso. Sí. Vamos a saludar de inmediato a la académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca y presidenta de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, ACES, Nadia Ramos. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Impacto Regional acá en Mágica y Amiga. Hola, Moisés, mucho gusto saludarlo a usted y a los auditores también en este día sábado. Gracias por estar en la compañía de Impacto Regional, profesora. Le pregunto de inmediato, ¿cómo le está afectando la pandemia a los chilenos el hecho de estar encerrado tanto tiempo, el quedar sin trabajo, el quedar sin un familiar por culpa del COVID y vivir con la amenaza latente de que en cualquier momento se genera un segundo y más peligroso rebrote, profesora Nadia Ramos? Moisés, bueno, como usted señala, todos estos antecedentes hacen que la salud mental de nuestra población se vea altamente afectada. Lo que más se ha visto en particular son síntomas ansiosos, síntomas depresivos y también el trastorno de estrés postraumático, que ocurre precisamente porque las personas se ven enfrentadas a la posibilidad de morir. Por tanto, no es una situación menor, esto es un poco más que un resfrío, ¿no? Cualquiera con un resfrío no piensa que se va a morir, pero ante la situación de COVID y las situaciones que hemos podido ir viendo a lo largo del tiempo, porque al principio se decía que esto era parecido a un resfrío y luego vimos cómo la mortalidad por COVID también ha causado gran impacto, no solo por morir con COVID, sino que por todo el componente social que está ligado al acto de morir, ¿no? Los rituales que nosotros hacemos que nos ayudan a transitar el duelo, por ejemplo, se han visto impedidos de realizar por las medidas sanitarias de control de la enfermedad, lo que ha generado, por cierto, un impacto mucho mayor, y hay una preocupación importante en los profesionales de salud mental sobre cómo vamos a afrontar lo que viene posteriormente, porque todavía además estamos en una situación crítica, estamos en desarrollo, esto no se ha acabado. Así que es un estresor crónico cuyas consecuencias estamos comenzando a ver, pero que no vamos a terminar de observar durante un buen tiempo, sería un par de años, ¿sí? Sumamos a esto, Moisés, la situación económica, como usted menciona, que tiene una alta relación con la salud mental. Por tanto, los efectos no van a ser inmediatos, van a ser a mediano y largo plazo. Profesora, ¿y qué consecuencias para el futuro? Como ya comentábamos ustedes, las personas están más preocupadas, están más ansiosas. La incertidumbre que nos genera el COVID-19 y los efectos que tiene se va a mantener. Y eso hace entonces que haya más síntomas ansiosos, más síntomas depresivos. Como las principales dificultades de salud mental, diría yo. Pero los síntomas, cuando se mantienen en el tiempo, porque todos nos hemos visto afectados, a todos nos ha pasado, no sé, que de repente tenemos problemas para dormir o que estamos más irritables, ¿no? Eso es como lo mínimo. Pero si esto se mantiene en el tiempo, entonces se puede transformar en patologías de salud mental, ¿no? Y aumentar la depresión, aumentar los trastornos ansiosos, agorafobia, que las personas no quieran salir de su casa por temor a enfermarse, trastornos obsesivos compulsivos asociados a la limpieza, trastornos de estrés postraumático también por el temor a la muerte. Ahí estaba la respuesta que nos está entregando en Impacto Regional la académica de la Facultad de Psicología, Universidad de Talca, y presidenta de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, ACET, Nadia Ramos. Ya regreso inmediatamente con usted, profesora. Profesor Carlos Ramírez, de la economista de la Universidad de Chile. Pareciera que los números rojos de la economía se estuvieran revirtiendo gradualmente, pero si tenemos un segundo rebrote, es probable que el país sufra una debacle económica y ahí sí que nos costará volver a enderezarnos. La gente ya no tendrá sus ahorros, los negocios volverán a cerrarse y la cesantía se acrecentará. ¿Cuál es su opinión, Carlos Ramírez, para nuestros auditores? Mira, yo rescato lo que dijera la profesora Ramos de la Facultad de Psicología de la Talca. La profesora Nadia Ramos. Claro, la profesora Ramos. Efectivamente, aquí tenemos una fuerza de trabajo que no solo está sufriendo físicamente, no solo la cesantía, sino que además la incertidumbre frente a una enfermedad que la hemos detectado, la estamos tratando, pero no tenemos soluciones inmediatas. No tenemos ahora la vacuna. Entonces, ella hace una prognosis, y esto es importante, esto se prolonga a mediano y largo plazo. Esto encuentra una región, la región del Maule, en situaciones bastante desmedradas. ¿Por qué? Pues no hay políticas públicas. Usted tiene toda la razón. Este segundo 10% será de nuevo un veranito de San Juan para el comercio, en un momento crucial, que son las fiestas de final de año, cuando la actividad comercial crece a nivel nacional. Esto va a generar una suerte de repunte desde el punto de vista del empleo, pero el empleo transitorio, no el empleo permanente, absolutamente. Es decir, hay un axioma en economía que los gastos de hoy se hacen con ingresos futuros. Y el ingreso futuro va a estar muy limitado por el tiempo de contratación del trabajador, de donde se supone que una parte mínima va a ser destinada a ser consumido este directamente en el mercado, el resto va a ahorro, por los motivos que usted explicó. En este momento baja sustantivamente la cantidad de chilenos que tienen acceso a este 10%. Ya quedaron sin fondos. Frente a ello, la autoridad, la pregunta de 100 puntos, la autoridad, ¿qué hace? ¿Cómo va a salir a responder este estado de agobio personal, familiar, interno? Esto va a llevar a más depresión, esto va a llevar a una baja del sistema de defensa, y culmino diciendo exactamente lo que usted dijo, porque la experiencia internacional se lo marca. Tenemos una primavera a punto de terminar en diciembre y el inicio del verano. Europa, el repunte, el rebrote del contagio fue violentísimo. Ayer me contactaron unos colegas de la Universidad de Roma y una de las profesoras me planteaba que este rebrote fue mucho más violento que el anterior, mucho más violento y más rápido que el anterior. Y esto es producto de lo que usted mencionó, es decir, esta apertura que se produce, y una apertura que es, y hay que decirlo con toda franqueza, por muchas de las partes, irresponsable de la nuestra, en términos de no tomar las medidas de protección, de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y además porque el tiempo, y además que estamos terminando un año muy agitado, muy estresante, el sol te invita a salir. Entonces, esto amerita una política pública, esto amerita una atención vía salud, una atención sanitaria, pero también económica. Yo no puedo mantener al sujeto en la casa o a la mujer en la casa, que tiene, que es sostén fundamental muchas veces, jefas de hogar, porque el peligro a contagio, la necesidad de la mantención, de la manutención, es superior al peligro del contagio. Okay, porque tengo que mantenerme. Entonces, vea usted, es un fenómeno que va más allá de la simple decisión económica. Es cada vez más compleja la solución. Por ese motivo, es cada vez más compleja. No es solo económica, no es solo sanitaria. Hay un tema de salud mental. Nosotros tenemos un sistema de salud en que los problemas de salud mental no están considerados. Vea usted, se cierra el círculo y nos deja encerrado en un espacio muy, muy complejo, Moisés. Profesora Nadia Ramos, ¿cómo debería enfrentarse en el futuro, pensando en una nueva constitución, la salud mental de los chilenos? Uy, qué bonita pregunta, Moisés. Muchas gracias. La verdad es que yo también concuerdo con lo que decía el profesor Carlos Ramírez. Acá tiene que haber elementos de política pública. La salud mental, como yo le comentaba, está directamente relacionada con las situaciones económicas, las preocupaciones, el endeudamiento, el desempleo, ¿sí? Por tanto, si atacamos desde la política pública elementos de medio económicos para que las personas tengan una base mínima, mínimo, ¿no? Y luego desde ahí, entonces, trabajar con mayores recursos también para la salud mental, es fundamental. Y claramente la pandemia también a nosotros nos ha mostrado que hay otras formas de hacer salud mental, que están asociadas a tener nuevas tecnologías, ¿verdad?, que nos permitan apoyar a las personas y sobre todo trabajar en prevención. Acá hay una... todas las políticas que tenemos actualmente en salud mental están dedicadas a las grandes patologías, y lo que está bien, porque son las personas que las pasan muy mal. Pero tenemos una cantidad de personas, no menor, que teniendo síntomas, pasándolo mal, no cumplen lo que nosotros llamamos el criterio diagnóstico, la enfermedad propiamente tal, y por tanto no tienen cobertura, en el caso de la depresión, por ejemplo. Entonces eso significa que en realidad lo que nosotros deberíamos trabajar es en promover salud, en prevenir la enfermedad, y no necesariamente esperar a que la persona se enferme para poder nosotros darle el apoyo que necesita. En estos contextos, además, en que, como vemos, hay multifactorialidad en lo que significa una pandemia, ¿no? Nosotros en la Facultad de Psicología y con el Centro de Psicología Aplicada estamos ahora también, postulamos un proyecto regional en el que afortunadamente confiaron en nosotros y vamos a desarrollar una aplicación que se llama Cuidándome para precisamente fomentar el cuidado de la salud mental en la población. Porque creemos que hasta allá tenemos que dirigir también nuestros esfuerzos y nuestros recursos en ayudar a las personas que no lo están pasando también en este periodo, porque además sabemos, como ya comentábamos, que esto va a ser a mediano y largo plazo. No es algo que una vez que encontremos la vacuna se acabe el COVID y esto se solucione. Ahí vamos a empezar a recién a ver los efectos de la que ha sido la pandemia. Le quiero agradecer a la académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca y presidenta de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, ACET, Nadia Ramos, y espero que no sea la última vez que estemos acá en este programa Impacto Regional, profesora, ya que nos quedaron algunas preguntas para usted, por supuesto, y especialmente para nuestros auditores que están en Radio Mágica y Amiga, y también por todas las redes sociales. Gracias, profesora. Un agrado de estar conversando con usted y junto a don Carlos Ramírez, profesor destacado también de la Universidad de Chile en Economía. Gracias por estar nuevamente en Impacto Regional, que va todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana en horario prime. Gracias, profesora Nadia Ramos. Gracias. Gracias, profesor. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Ahí estamos, entonces. Vamos a hacer un alto porque realmente vamos a escuchar un breve tema de tema urbano. Ella no quiere amores que le traigan la botella. Sabe que está dura cuando baila. Baila reggaetón, ton, ton, en el vacilón, ton, ton. Viene a provocarme a mí. La noche no tiene fin. Usted lo escucha, señora, señor. Ponga atención. Hoy hacemos algo distinto en nuestro programa Impacto Regional. Estamos presentando a Luis Albornoz, artista emergente de la música urbana de Talca y la región. Tiene 19 años y es de familia vulnerable. Vive junto a su madre en San Miguel del Piduco, una población castigada por la droga. Cultiva el reggaetón, mambo y trap. Así somos nosotros en Impacto Regional. Ayudamos a la gente que quiere salir adelante, como este joven. Así es, señora, señor. Le queremos decir que le vaya muy bien y éxito, porque ya nos está presentando un dúo para seguir en este cantar, en esto que ha decidido él seguir para salir de lo que él ha estado siempre viviendo ahí en la San Miguel del Piduco. Vi mucha gente bonita, mucha gente linda en todo caso en la San Miguel del Piduco. Tengo mucha gente conocida, me atiende muy bien cuando voy para allá. Así que les doy un abrazo desde este humilde micrófono, como es Radio Mágica y Amiga, y que le vaya muy bien a Luis Albornoz. Nosotros nos vamos saludando nuevamente a don Mauricio Flores y a su señora Alejandra Martínez del Rossini, del Café Rossini, ubicado en la 1 Norte al llegar al 3 Oriente. Don Mauricio Flores, un agrado nuevamente estar ahí, que usted siempre está en nuestro programa. Don José Martínez, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en el Monkey Coffee, 1 Oriente al llegar al 3 Norte. Un saludo para José Martínez y Rubén Tapia, por supuesto, de La Chanchada. Nos vamos junto a don Roberto Ramos y don Juan Carlos Cortés allá en la sala de grabaciones. Nos estamos despidiendo. Ojalá que haya sido nuevamente un lindo programa para usted, Impacto Regional. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Baila exclusivo, tiene todo lo suyo, pero eso cuando la mira quedan todos locos en vivo. Lo mueve de frente, de espalda y de lado. Tiene su estilo que no ha reciclado el dinero y la fama nunca la cambió. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.